agradecerle a Camilo la invitación. A Camilo lo conocimos, bueno, lo conocíamos de cosas de antes, pero lo conocimos en una conversación que tuvimos hace unas semanas, en la que también estaba Hamilton. Pues los invitamos a que nos contaran un poquito sobre estas cosas de los labs y sobre varios proyectos que ellos están haciendo. Y la verdad es que nos sentimos pues muy conectados con el espíritu de Sonema y el espíritu pues, que ellos nos transmitieron en esa charla que tuvimos. Radio Pachón comenzó siendo un programa de radio muy artesanal y muy pequeño que comenzamos hace alrededor de un año y medio. En realidad la idea en principio era muy distinta a la que tenemos hoy en día. En principio simplemente queríamos hacer un programa semanal y hablar sobre temas que nos interesaban en ese momento, seguramente nos interesa todavía, sobre cultura, arte, música, cine, literatura. Y a partir de esa idea comenzamos a hacer un programa quincenal, que luego se volvió un programa semanal, que luego se diversificó hacia muchos lugares y cosas distintas, y hoy en día estamos desarrollando una página que es como una especie de portal grande donde alojamos todas las cosas que hacemos y sirve como una especie de plataforma para alojar proyectos distintos que tenemos, programas. Ahorita les puedo hablar un poquito de las distintas como facetas que tenemos, pero la idea es básicamente hemos crecido mucho y muy distinto de la idea que teníamos originalmente. No sé si valga la pena hablar más un poco como del origen. Yo diría, nosotros estamos pensando sobre todo en la necesidad de, y aquí pues hemos hablado de eso con Camilo, un poquito de resistir a la atmósfera cerrada y limitada y tan dependiente que encontramos en muchas de las manifestaciones artísticas y de radio oficiales y de pronto no oficiales, pero que se hacen como con intereses de pronto más monetarios, podría ser, de transmisión de unos ciertos intereses particulares. Y a nosotros nos interesan sobre todo manifestaciones artísticas y culturales diversas que no tienen pues digamos ningún o casi ningún eco en emisoras o en programas o en lugares oficiales o de más amplia transmisión y más amplia escucha, en Bogotá por ejemplo. Y en esa medida nos interesa crear una plataforma que les permita a personas de muchos lugares distintos y de muchos ámbitos distintos manifestar y transmitir sus ideas, su música, por ejemplo, o sus palabras, etc. Eso es básicamente lo que somos, diría yo. Queríamos simplemente al principio hacer un ejercicio de qué hubiera pasado, qué pasaría si abrimos un jueves por la noche por una hora o por un par de horas un canal en internet y transmitimos un par de ideas que teníamos nosotros en esa época y que ahora pues tienen muchas personas distintas. Y a partir del año pasado comenzamos a administrar, como tener una plataforma donde diversificamos esta idea del programa semanal o quincenal al principio, y comenzamos a alojar contenido como blogs, contenido audiovisual, reseñas de discos, de libros, de películas, también reportajes y entrevistas a personas que de alguna forma tenían algo que decirnos a nosotros o a muchas otras personas que quisieran escucharlos. Pero también abrimos esa plataforma para, es decir, no solo para transmitir nosotros estas cosas, sino para que la gente contara sus propias ideas. Nosotros no tenemos, a mí me interesó mucho pues las palabras de las personas en Ecuador que nos hablaron hace un momento, tal vez no estaban los que están ahorita, pero nosotros no tenemos como un target o como una, ¿cómo se llama eso? Como una población, un público objetivo determinado, y en esa medida estamos dispuestos a recibir casi cualquiera, diría yo, manifestación, venga de donde venga. Entonces pues hemos tenido una de las cosas pues tal vez más grandes que hacemos es un concierto una vez por semana, que lo transmitimos en vivo desde nuestro apartamento. Hemos tenido artistas, digamos, bastante sonados, como puede ser tal vez el Frente Cumbiero o Messier Periné, como personajes seguramente muy desconocidos en un ambiente general, digamos, en Bogotá. Hemos tenido artistas poco conocidos internacionales que nos han venido a Colombia, no por nosotros, pero nos hemos apropiado un poquito de su música y hemos tratado de mostrarla a las personas que nos escuchan. Y bueno, esa es una de las cosas principales que hacemos. Hemos abierto también en la página canales para escribir, para hacer reseñas, para comentar. Pues nuestra directora creativa les iba a hablar de una, digamos, cosa nueva que estamos haciendo, que son las sesiones de Radio Pachone, que son un material audiovisual, un concierto con video dedicado a promocionar y lanzar discos de artistas colombianos en general, que acaban de sacar sus discos, y pues nos interesa como una manera de promocionar estos discos. Lo primero que hemos hecho es un concierto con una banda de Bogotá que está sonando un poquito ahora, esperamos que cada vez más, que es Andrés Waldron y los Animales Blancos. Y creo que los resultados son pues bastante bonitos. Nosotros estamos bastante contentos y creemos que con poco se puede hacer muchísimo, y se puede hacer muchísimo por digamos, dar un lugar y una voz a estas manifestaciones que nos parece en Colombia y en Bogotá generalmente tienen poca manifestación. Bien, yo pienso que pensando como un poquito en el espíritu de la invitación que nos hace Sonema, digamos, nuestra idea inicial era pensar un poco en como en el concepto de la independencia, y así nos imaginamos al principio como una radio independiente, y para nosotros radio independiente significaba simplemente pues no estar sujeta a las decisiones de nadie, o al dinero de nadie, o a la, no sé, intereses particulares, sean del tipo que sean, de un grupo de personas, incluso ni siquiera nosotros mismos. Y en esa medida pues pensábamos que esa idea de la independencia podría ser una independencia incluso de nosotros mismos. Pero creo que con el tiempo hemos transformado tal vez un poquito esa idea, y me parece que básicamente se trata de, no sé, entendemos la independencia más como un proyecto para construir, que como una premisa. No sé si eso resulta un poco raro decirlo así, pero creo que nos interesa más buscar esa idea de estar cambiando todo el tiempo y de estar mostrando siempre cosas nuevas, digamos, más allá de pensar no a quién le interesa esto, o de quién depende esto, o cómo podemos mostrar una cosa como esta. Y otra de las cosas interesantes de las que aprendimos también un poquito de la charla con Camilo y Hamilton, y pues de nuestra propia experiencia, que en todo caso es muy corta todavía, es la idea de que, pues, no sé, yo cuando era niño pensaba todo el tiempo que una cosa como estas tenía demasiadas cosas detrás, o sea, que era una cosa realmente difícil. Cuando uno prendía la radio por las noches y se imaginaba todo el trabajo, toda la plata, todos los recursos, todos los equipos que estaban detrás de una cosa como esta, que resultaba completamente inalcanzable. Y lo chistoso un poco es pensar que pues nosotros somos 4 o 5, ahora somos un poco más, personas que con un computador y una conexión a internet se nos ocurrió un día abrir un canal y decir un par de bobadas que queríamos decir. La primera cosa que hicimos fue un análisis y una entrevista con el director de La Sociedad de Semáforo, que fue una película que, digamos, nos interesó y nos interesaba bastante por esa época, y fue algo tan tonto como escribirle un correo al director y pedirle una entrevista, un tipo que en ese momento estaba en Cannes, y el tipo nos respondió en media hora diciéndonos que sí, que de una, a una gente que no existía, que no era nada, que no tenía absolutamente ningún tipo de experiencia. Y creo que es una experiencia muy bonita. Yo diría que entre las cosas que yo rescato pues personalmente para mi vida más, es la idea de que estas cosas realmente se pueden hacer. Y pensando como un poquito en la idea que tienen ustedes en Sonema, pues me parece que casa bastante bien. Es un grupo de personas que se sienta a pensar cómo hacer sin plata, sin recursos, sin nada especial y muy técnico, un programa de radio quincenal y después semanal, en el que teníamos, no sé, el sueño de traer a nuestros artistas colombianos, pues, no sé, los que escuchábamos en esa época, y resulta que un día estaban sentados en la sala de nuestra casa, de nuestro apartamento, tocando y respondiendo nuestras preguntas, y pues, como semana tras semana nos sorprendía un poco esa facilidad, me parece a mí, y la facilidad no implica en este caso de ninguna manera como una, no sé, como una simplicidad o un producto final con el que uno no pudiera estar contento. Yo creo que no podríamos estar más contentos con lo que tenemos. Y lo otro que, pues, que queríamos decir, entre pues, muchas otras cosas, es como el carácter, digamos, no sé si esto suene muy, muy mamerto, puede ser, y de pronto no está mal, pero digamos el carácter voluntario que tiene esto por completo. Desde el principio estamos convencidos de que estas cosas se pueden hacer sin poner un solo peso, es decir, sin pagar como hacen las emisoras para que, o como hacen los grupos o los grandes disqueras para que suene su música en una radio, sin pagar a los artistas que participan. Todas las personas que hemos grabado, que hemos transmitido, con las que hemos hablado, lo han hecho de manera completamente voluntaria, y es algo que funciona, ¿sí? Uno a veces se imagina que estas cosas necesitan de un capital enorme, y seguramente necesitan de un capital enorme en una plataforma ya construida como puede ser la radio que escuchamos cuando no sé, cuando prendemos el radio y las emisoras que cogemos. Pero creo que la facilidad que tenemos hoy en día de internet y de todos los recursos que tenemos nos permiten precisamente eso. Y todos los que trabajamos en Radio Pachone lo hacemos de manera completamente desinteresada, también, o al menos en ese sentido monetario, y es gente que tiene recursos y conocimientos enormes en lo que están haciendo. Nosotros, por ejemplo, nuestro ingeniero de sonido para los conciertos en vivo que hacemos y también para las sesiones, Milton Piñeros, es un tipo absolutamente increíble, es un tipo que hace magia con su consola y que permite a nosotros, con un computador y una conexión a internet, traer a un grupo enorme grabado de la mejor forma posible. Y es una persona que trabaja con nosotros porque es nuestro amigo, o porque le gustó el proyecto, porque le interesa el proyecto y porque cree que una cosa como estas tiene sentido. Y pues me parece que en esa medida se puede convertir en una alternativa interesante, una alternativa como tantas otras que hay por ahí, que uno se encuentra de a poquitos, y que digamos este tipo de, pues de lugares se permiten de alguna forma reunir y pues que nos conozcamos un poco más. Yo creo que pues las dos aproximaciones que escuchamos antes y me parece que tienen cosas muy interesantes y que seguramente no hubiéramos podido llegar a ellas, no yo al menos, si no hubiera sido por un espacio como este. Yo quería decir algo más con respecto al problema de lo virtual, digamos, a la intención que tenemos de lo virtual y de cómo eso es, creo, hoy en día una de las cosas que realmente permite alcanzar un público mayor, y creo que en esa medida pues es una herramienta inmejorable, y pues creo que es algo que tenemos que en todo caso aprovechar y que quisiéramos mantener. Y pues en esa medida Camilo lo mencionaba al principio, hace unas horas cuando comenzamos, pero digamos que en esa medida nos parece que tenemos que hacer mucho por defender ese derecho que tenemos, que tal vez no lo hemos ganado en la medida en que haya alguien que haya luchado por esto, sino que simplemente se dio, pero que ahora parece que tendríamos que luchar por él, porque pues es fácilmente apropiable por parte de otras personas. Y recuerdo mucho, tal vez era Camilo mismo, pero digamos, era una idea que teníamos cuando hablábamos con ellos en el programa. Este fue un programa que hicimos hace un par de semanas, una entrevista con ellos. Camilo decía algo que a mí me quedó sonando mucho durante este tiempo, y es, pues eso no va a pasar, ¿sí? O sea, no nos vamos a dejar quitar esto, ¿sí? O sea, el gobierno y el Estado y la gente que está detrás de intenciones como las que vimos aprobar esta semana y seguramente como las que se vienen, que no se están discutiendo solo en Colombia, sino en todo el mundo, no lo van a lograr, porque siempre hay un espacio que permite liberarse de eso, y es imposible que se metan todos hasta por completo, digamos, hasta el final, en contra de este tipo de ideas. Pero creo que eso no sucede sin más, y en esa medida me parece que es interesante pues manifestar en la medida de lo posible y siempre que podamos nuestra intención y nuestro interés de mantener estas cosas abiertas y la necesidad de compartir y la posibilidad de compartir recursos, información, conocimiento, música, teoría, práctica, etc. Sí. Yo tengo una pregunta y es, vamos acá, cuando yo fui a Radio Pachón, es eso, es como parcharse en un apartamento, llegar a más a las 6 de la tarde un domingo que uno dice, pues nada, deben estar tomando chocolate ya para dormir, y hay todo un movimiento en ese edificio, ¿no? porque está Radio Pachón. Mi pregunta es, ¿a cuánta gente le llegan el domingo? Entonces, más o menos, ¿cuánta gente los está escuchando? Bien, nosotros transmitimos los domingos, todos los domingos tenemos programas de música, de entrevistas, de reseñas culturales, y yo no sabría cómo dar un promedio. Hay programas en los que nos escuchan 10 personas y hay programas en los que nos han escuchado 150 en vivo. Pero me parece que lo más interesante de esto, nosotros elegimos como esa hora porque es una hora a veces muerta, ¿no? Como los domingos por la tarde y por la noche todo el mundo se quiere morir. Y pues, ¿qué más que de pronto meterse y sacar un poquito esa idea del suicidio? Creo que es interesante que pues nosotros, todos nuestros programas quedan grabados y en esa medida están abiertos para que sean escuchados mucho tiempo después y están en la página, y es de eso no tenemos un conteo. La pregunta iba, o sea, se completaba, es ¿cuánta gente de ese edificio los escucha? Porque es una... me parece que hay un movimiento tremendo, ¿no es cierto? Y se podría hacer... Digamos, a mí me gusta mucho Radio Pachón, pero me parece una nota como saber cuánta gente de ese edificio o de ese conjunto las escucha. Porque a veces, no sé, como que nos arriesgamos a tirarnos a la web súper grandota, pero también ese vecino, cómo empieza a interactuar. Pues la interacción que hemos tenido, por lo que conocemos, es negativa en un sentido positivo. O sea, lo que sabemos es que no nos han demandado y nunca nos han mandado a la policía. Ni un día que teníamos a 10 músicos tocando a todo volumen con todo lo que podíamos un domingo a las 8 de la noche, que generalmente no es una hora en la cual se escuche. Y digamos que eso lo consideramos como una cosa positiva, digamos, es un buen dato, pero no, yo siento que pues usted tiene toda la razón. Digamos que nosotros nos interesamos sobre todo como por una cosa de pronto tan virtual que nos olvidamos un poquito del contexto físico. Y eso es algo raro. Pues entre nuestros proyectos está, de hecho tenemos hoy una reunión de negocios al respecto, como tratar de inventarnos un festival donde traigamos a las bandas que hemos traído y de pronto unas bandas nuevas, como una especie de reunión Radio Pachone, y tratemos de hacer un festival grande, físico, no sé cómo decirlo, o sea, acá, y que la gente pueda ir y que la gente pueda escuchar, digamos, en vivo estas bandas. Queremos también, con lo que hemos hecho y pues con las grabaciones que tenemos, sacar como un CD recopilatorio, que sería una cosa rarísima porque tendría cumbia con canción social, con hip hop, y creo que resultaría algo bastante interesante. Yo no sé, Camilo se puede hablar, pero yo siento que sí, yo siento que eso es un peligro, y es un peligro que, por ejemplo, estas iniciativas de los labs y de Sonema tienen todo el tiempo en mente como un peligro, y es, pues esto tiene otro lado, que es un lado, digamos, un lado que se relaciona con la realidad de una manera distinta, ¿sí? Una forma de relación es esa forma virtual, pero nosotros hablamos con ellos y les preguntábamos, ok, ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso a internet, por ejemplo? El acceso a internet es un privilegio todavía en un país como el nuestro, tal vez algún día no sea, pero en un país como el nuestro es un privilegio, y si bien alguien en Europa o en Estados Unidos pueda escucharnos a nosotros los domingos por la noche, tal vez la persona que vive en el piso de al lado, o en el piso de abajo, o en el apartamento de al lado, o en el barrio de al lado, en el centro donde vivimos nosotros, pues no tenga ninguna posibilidad de acceso. Y creo que es importante tener eso en mente, como que esa virtualidad, en todo caso, todavía en un país como el nuestro es exclusiva, y es un privilegio. Y en esa medida, pues deberíamos promover iniciativas distintas como la que se están promoviendo acá. Bien, esta es pues nuestra página. Digamos que está todo mezclado un poquito. Yo creo que los puedo simplemente invitar como a meterse y darle una vueltita a radiopachone.org. Tenemos metido como todo, digamos, los proyectos de los que les hablaba, los blogs que tenemos de reseñas y de análisis de, pues, sobre cultura en general, pero también están grabados nuestros programas dominicales. También tenemos como una serie de intenciones de mostrar los proyectos en los que estamos involucrados y tal vez pues de lo que les hablaba ahorita. Y ahora sí, sí me pareció chévere. A ver, ¿cómo hacemos? Yo. Podríamos mostrarles un poquito de estas sesiones de las que les hablaba. Hemos hecho un par de transmisiones de cosas otros días y siempre ha estado como en nuestra idea abrirnos un poco, pero por ahora somos los domingos y pues digamos que la oferta es tan variada que es difícil hablar de todo. O sea, tenemos programas de música en vivo, tenemos programas de música como listas que nos manda la gente y programas como un poquito de análisis. Hay un programa muy bonito que se llama Puentes sobre el Mar, que es de un músico colombiano que se llama Oscar Mora, no sé si alguno habrá oído, y él hace como un análisis de música de Oriente que a mí me parece bastante interesante. Ahora Andrés me dijo que le daba un poco de oso que mostrara esto, pero no sé si tanto. Todos los que quieran proponer un programa o proponer un comentario o proponer una reseña o proponer incluso un panel de discusión con personas que conozcan, me parece que es una invitación que hacemos siempre en nuestros programas, pero que podemos extenderles a ustedes aquí, y es pues mándenos cosas. Nuestras direcciones son fáciles, nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en la página, en Gmail, todo siempre es radiopachone@gmail.com o en Twitter o en Facebook, y pues ahí está abierto para sugerencias y para propuestas de ustedes, pues de cualquier lado. ¿Le doy play? Sí, a ver. Y no sé si tienen preguntas, que vayan preparando, ¿no? Porque, bueno, yo hoy hablé con Juan, creo que es. ¿Tú no eres Juan? Sí. ¿Yo? Sí. No, Javier. Javier. Sobre, soy malísimo con los nombres, sobre radio experimental, ¿no es cierto? Como que tenías un interés por eso. Acá también sería como un espacio, por si quieres, para que lo hablemos. Yo también reitero como que es Sonema, que es un espacio abierto para la experimentación. Entonces, bueno, si lo podemos hablar. Tienes que ir cámara grabando. Sí, enseña por favor. Estos tres cuases. Ilumina pentagramas, 10 estrellas, el logro visible, las muñecas, los conjuros. El sistema nervioso, las montañas, la visión enorme de la sabana, la planicie del ancho valle de que emana tanto smog. Que esté sacando cosas y que quieran que se vea acá o que estén interesados como en mostrarse un poquito por acá, pues nosotros estamos súper abiertos a escucharlos y a tocarlos y a ponerlos. Sí, no sé si tienen alguna pregunta que quisieran discutir, como algo. Sí. Sí. ¿Alguna vez has pensado en vincularse con radio comunitaria? La televisión comunitaria, pues aquí que hace poco me llegó la cifra y le llega a 2 millones de personas que no tienen cable y no tienen tele y no tienen internet. Sí, nosotros pues teníamos un proyecto que al final nunca salió, pero era un proyecto del distrito y de hecho de la localidad, en el que digamos estaban interesados en que nosotros colaboráramos con radios comunitarias y con, digamos, capacitación, se podría decir, y talleres con redes comunitarias. Desafortunadamente ese proyecto pues nunca salió, pero sí, nos interesa mucho. Lo que pasa es que no digamos, esas propuestas son difíciles de encontrar y de vincularse con este tipo de cosas, o a nosotros al menos nos parece un poquito difícil. Y yo siento que ahí está como el comentario de Camilo ahorita, y de pronto es un poquito el mismo, y es, pues, digamos, esto puede, por más de que se intente hacer todo lo abierto posible, puede seguir siendo cerrado en esa medida. Se puede experimentar que fuera la radio del conjunto, como el conjunto cerrado. Sí. Sí, como que es un parche de comunicación adentro. Sí, no sé, ahí, y el doctor Dani nos podría como ayudar un montón, y es, en algún momento, yo vi una vez unas plaqueticas que sacaban que cuesta como hacerlas como 7,000 pesos. Y lo que uno hace es con esa tarjeta, la ensambla uno mismo y esto tiene como cable para FM y uno se lo conecta a la USB, como una USB al computador, y lo que uno transmita, los radios pueden empezar a sintonizarlo. Entonces eso sería una posibilidad de, digamos, que hacer un hacking a esa onda de radio que está ahí en ese conjunto y decirles, bueno, ustedes que no tienen internet y eso, pero tenemos al menos un computador que no necesita internet, por acá les vamos a mandar la señal y todo este conjunto se va a poder conectar a la 88.5 de FM y ustedes podrían hacer un taller ahí para hacer las plaquetas y que se autorrepliquen, entonces harían toda una, pues no sé, pero a mí sí me parece como interesante pensar eso. Yo vivo en internet todo el tiempo, pero sí a veces cuestionarse el cómo salir de esa gran red. Se me ocurre, ¿sí? Que igual también creo que es los proyectos, uno puede decirle entonces a la radio comunitaria, oye, ¿no han pensado ustedes en internet? Pues no todos los proyectos pueden, digamos, que golpear a todas las poblaciones. Entonces también, digamos, como que una vez le pregunta a la revista y tal, oye, ¿eso nunca ha querido ser impresa? Pues no, digital. Siempre como que, claro, sí puede abrirse mucho el espectro, pero también perfeccionar uno, eso, pues, sí, sí, creo. Pues nada, eso sería, de acuerdo, y eso sería un proyecto muy interesante que yo diría, pues hagámoslo, ¿sí? Pues, claro. O sea, en ese sentido pienso que, digamos, que estamos como pensando en ese tipo de cosas, pero necesitamos como gente involucrada con ese tipo de cosas, y pues digamos que esta puede ser una excelente oportunidad para involucrar esas ideas. A mí me parece buenísimo. Aparte de la radio universitaria, pues digamos, hay, bueno, ciertas radios universitarias dan el espacio, algunas, ¿no? Hay otras que se están muy cerradas a la banda. Sí, no, estaba preguntando por lo de la radio universitaria, ¿hay un espacio también? Pues, ¿se han probado con ese espacio? Sí, nosotros teníamos, es un proyecto que tampoco salió por cuestiones realmente muy bobas, pero nosotros sabemos, teníamos un contacto interesante con la UNAD, con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que tiene una radio, que es sin embargo una radio virtual, pues pensando como en lo que hacemos ahorita, pues también por la característica de la universidad misma, y pues habíamos hecho contactos con ellos para tener como, digamos, un espacio dentro de su radio de nuestro programa semanal. Ahora, sí, no sé, yo pienso que con, digamos, con estas cosas, con esta forma de instituciones, a mí me queda muy difícil trabajar, ¿sí? Y siento que siempre se interponen cosas que no se deberían interponer, que son realmente tontas, que hacen que los proyectos simplemente no salgan. Y sí, yo tengo un interés grande en eso, y me parece, digamos, que hemos, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la emisora de la Distrital. Pues la escucho mucho y me parece que está como en una onda parecida a lo que yo siento que estamos nosotros, y están pensando en artistas, por ejemplo, en músicos parecidos a los que nosotros pensamos y nos interesan. Entonces yo pienso que ese sería, por ejemplo, un contacto interesante con el cual trabajar. Ahora, yo no quisiera, pues estoy hablando en persona por mí, pero yo no quisiera que fuera simplemente como una réplica de lo que ya hacemos. O sea, lo que ya hacemos ya está, sería chévere como crear proyectos nuevos distintos de trabajo. Yo me imaginaba como gente utilizando, digamos, los recursos de la UD, por ejemplo, de la UD, de la emisora de la Distrital, para hacer reportajes, para hacer cosas, para pensar cosas que pudiéramos nosotros presentar también de alguna manera, para crear proyectos juntos y no simplemente pues conectarnos en el sentido en que nosotros pasemos cosas de ellos o ellos de nosotros. Me parece que esa réplica, pues en ese sentido no es tan útil. Sería más chévere pensar en una cosa distinta, como en un proyecto distinto. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? Yo sí, pero después pasa. ¿Sí? Bueno, no me gusta agradecerles a todos por haber participado en Sonema. Un espacio, en serio, de experimentación del sonido.